El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Limosnero de amor, me llaman limosnero de amor. Yo soy, fuiste muy canalla al abandonarme y tus labios mintieron. Hemos iniciado nuestro programa de hoy con la voz de Alberto Beltrán y Limosnero de Amor. En el programa que tenemos hoy miércoles vamos a escuchar música, ¿no? Sobre todo, alguna que otra palabra nada más, pero música, sí. Así que, bueno, y normalmente los clásicos son los que vamos a ponerles, como el que acabamos de escuchar, Limosnero de Amor. Y tenemos otra con Alberto Beltrán. Y vamos a ver, porque aquí el compañero, ya, listo, vamos, otra que se llama Todo Me Gusta de Ti. Quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tus ojos, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar. Todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta la que tengo para amarte, dulce amor. Ven a mí. Alberto Beltrán inició nuestro programa, como les decía. Vamos a hablar, bueno, casi nada realmente. Le digo que la mayoría de lo que oiremos en este programa no será mis palabras con mi voz, sino música. Leo Marini, escucharlo es realmente delicioso, desde mi punto de vista, un hombre con una voz cálida, acariciadora, ¿verdad? Argentino, como sabemos, voz aterciopelada. Hecha para el bolero. Esto es Señora Bonita. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, de Señora Bonita nada, estamos un poco como cableados el día de hoy. Pero bueno, vamos, Leo Marini, eso sí, y Amor de Cobre. Porque sabes que soy pobre, no te importa que yo pierda la razón. Solo a ti te interesa que sea el cobre el metal que te alquile el corazón. Cuando llegue tu vida al ocaso y te encuentres despreciada por doquier, sufrirás en silencio tu fracaso, llevarás en tu alma un padecer. Amor de cobre, tú misma lo quisiste, todo en la vida tiene su valor, pero tus besos y caricias los vendiste a un pobre errante que te compró el que soy pobre, no te importa que yo pierda la razón. Solo a ti te interesa que sea el cobre el metal que te alquile el corazón.

que se pierda en la bruma. Los hermanos Martínez Gil también en nuestro programa de hoy. Ya les dije, pues, unas voces así como especiales, ¿verdad? Las de estos mexicanos. Vamos a escuchar a continuación una canción tan escuchada por estos hermanos, tan difundida en toda Latinoamérica, ¿verdad? Chacha Linda. Mi chacha linda, cómo te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida, toda mi alma nació para tu alma. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer de mi alma, nací para quererte. De mi alma nací para quererte. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, vamos a pasar a escuchar a intérpretes del bolero ranchero. En general, o la mayoría, pues, cantantes mexicanos, ¿verdad? Y de esa manera supieron llevar al público. Ese tipo de... ya cambió, ya no era el bolero clásico que acabamos de escuchar, sino que ya se lo contaba de cierta manera, con otro ritmo también, y por supuesto siempre respaldados por mariachis. Y llegaron al público así de una manera grande, no solo al público mexicano, sino a toda Latinoamérica. Pedro Infante, por ejemplo, aparte de cantante, fue compositor importante de ese país. También trabajó en cine. Lo que vamos a escuchar a continuación es una composición de los mexicanos, o del mexicano, mejor dicho, porque me parece que es música y letra también, de Rubén Fuentes, 100 años. Thank you.

hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Una de las canciones más famosas realmente, entre muchas, porque la verdad es que es buen compositor, Armando Manzanero. A mí siempre se me ha hecho un poco difícil escuchar su voz, pero bueno, hay que oírlo, ¿verdad? Finalmente es el autor. Vamos a oír a Café Quijano con Armando Manzanero. Y se llama esta canción, composición de Manzanero, claro, Quiero que mi boca se desnude. Silencio por temor a indiferencia. Y que... escondidos por mentir, aunque no mienta. Bueno, pues es esta canción de Manzanero, interpretada por él mismo y por Café Quijano, que comentaba aquí a los compañeros que bueno, que este grupo había grabado boleros, un disco de boleros el año pasado. Ya pondremos. En cuanto a mujeres, hemos escuchado hasta ahora a los varones, a los hombres, a los intérpretes. Hay muchísimas, hay una larga fila de mujeres cantantes, ¿verdad? Me refiero a las cubanas, a las mexicanas, puertorriqueñas, dominicanas, bueno, esencialmente de boleros, ¿verdad? Y aquí, pues, de Patricia González, ¿no? Que de las pocas que... También Priscila Galecio, una amiga mía que ahora no está aquí. Y bueno, quienes habla, que también se atreve con el bolero siempre. Pero no podemos dejar de incluir a Chabela Vargas. Ya saben, la Chabela, costarricense, pero que vivió en México a partir de los 14 años. De hecho, ella decía que era mexicana, ¿verdad? México fue para ella muy, muy bueno, muy grato, según su biografía, su autobiografía. Bueno, intérprete de boleros rancheros, muy amiga de José Alfredo Jiménez, iban de parranda todo el tiempo, se quedaban tomando trago 3-4 días, ¿no? Y los dos conquistaban mujeres, claro, estaban ahí a la pelea, ¿verdad? Y se hacían bromas diciendo que cuál le gustaba. Bueno, pues así era la Chabela, una mujer impresionantemente libre, ¿verdad? Vamos a oírla en Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya, buscando la gorda raya que al ver tu talla las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las moldieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano, ponme la mano aquí, Macorina. Senos carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué sé de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel sol. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Chabela Vargas. Y con ella vamos a terminar nuestro programa de hoy, agradeciéndoles como siempre por su sintonía. Un nuevo encuentro el día de mañana. Y esto es de José Alfredo Jiménez. Un mundo raro. Que lo pasen bien. Cuando te hablen de amor,